Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Para encontrar a esa princesa vampira que respira, respira y me mira. Princesa vampira, respira y me mira. Letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras.